todas las detenciones por razones políticas son absolutamente arbitrarias, violan los principios fundamentales de la Constitución, que no haya debido procesos, que no se informe a sus abogados y a sus familiares, que hayan malos tratos o incluso tortura. Bueno, todo eso está poniendo a Venezuela en la agenda mundial como un epicentro de violación de derechos humanos. Yo creo que los países de la OEA tendrían que continuar debatiendo el tema a la luz de la Carta Democrática. Yo creo que UNASUR y MERCOSUR tienen que decidirse por la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela como una medida de presión para ver si se logra restablecer la democracia, cosa que la garantía es lograr el referéndum revocatorio.